Desde la Izquierda, un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2024. Para 2018 será de 8 pesos. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a las redes sociales. Este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRI, nos va a llevar la fregada. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente día, por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que nos está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter, @ Desde-Izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, Desde-Izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo@ Desde la Izquierda.mx para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De día. De noche. Noche. En la calle. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. Oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este audio que nos manda nuestro buen amigo Rafa desde Los Ángeles, California, desde allá, desde Estados Unidos, desde Morena del extranjero, esta síntesis, siempre muy interesante, de la síntesis de las conferencias de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, compañeros. Soy su amigo Rafi Tu en Twitter y el día de hoy nuevamente daremos una síntesis de los días pasados de la conferencia presidente que, como todas las mañanas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador da en el Palacio Nacional para toda la prensa nacional e internacional. A partir de este día lunes se dieron a conocer cuál fue el saldo de la explosión en el ducto en el estado de Hidalgo. Ahí, en días pasados, se comenzaron con 89 personas fallecidas y 51 hospitalizadas. Por desgracia, este número de los fallecidos ha ido en aumento. Pero también se dio a conocer que el 80% de todas las tomas clandestinas desde el año 2016 hasta el año 2019 se han venido concentrando actualmente en los estados de Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, el Estado de México y Tamaulipas. Y que actualmente el estado de Hidalgo normalmente cuenta con 164 tomas clandestinas. Y estas principalmente en el ducto de Salamanca, Guadalajara, es donde el mayor número de tomas clandestinas han dado. Por otro lado, con este plan contra el huachicoleo, pues se siguen manteniendo los ejes del plan entre la vigilancia, el aumento de la capacidad de transportación de combustible, el plan de bienestar y la aplicación, sobre todo, de la ley para que no se sigan cometiendo ilícitos. Se dio a conocer que como una forma de la transportación de este combustible, a través de la Sedena se abre una convocatoria para los operadores de pipas que se compran en el extranjero. Pues es necesario tener esta red para poder abastecer mientras que se combate al huachicoleo. En la convocatoria se dio a conocer que 6.200 personas solicitaron, y de las cuales 450 personas se mantenían pendientes para la evaluación y ya el número de 120 personas se habían contabilizado para comenzar su contratación. Por otro lado, también se dio a conocer de que en el plan de desarrollo y bienestar, que se iba a comenzar toda una campaña en estos municipios donde el huachicoleo principalmente se daba o se estaba creando, ¿sí?, donde tenían sus bases. Como parte de esta forma de beneficio para nuestras comunidades, pues por un lado se habló y se mantuvo que el plan de desarrollo para el bienestar iba a estar contemplado en las pensiones universales para adultos mayores, principalmente con discapacidad, la producción para el bienestar, que es el apoyo a productores que contribuyen a la autosuficiencia alimentaria, los jóvenes construyendo el futuro con una atención a 53.333 jóvenes para que pudiesen estudiar. También que iba a haber tandas de bienestar, o sea, financiamientos a 21.012 personas que cuentan con pequeños negocios y que pudiesen promover la economía a nivel local donde desarrollen sus actividades. Se dio a conocer también las becas de bienestar Benito Juárez, que alcanzarían a 636.733 estudiantes de educación básica, superior y media superior. En total, habría un beneficio también para 1.681.447 personas de 91 municipios que contemplaba en estas periferias que estábamos diciendo donde se desarrolla el huachicoleo. Ya para el día de ayer, les decíamos, este número de fallecidos había aumentado a 95 personas y se conservan 44 personas hospitalizadas. Noticia más importante que se ha dado hasta el día de ayer también era de que el programa de comunicación social de los estados mexicanos en cada uno de los estados sería el programa de comunicación sería totalmente autónomo al estado, ¿sí? Y que tienen un interés público y también tienen una función social, ¿sí? El presidente dio a conocer que el equipo de responsables de este sistema público de radiodifusión del Estado de México estaría compuesto por los nuevos integrantes, en donde el sistema público de radiodifusión estaría encaminado a través de Genaro Villamil, el Instituto Mexicano de la Radio pues, con Leida Calleja, el Canal 11 sería manejado por José Antonio Álvarez Lima, el Canal 22 por Armando Casas, el Canal 14 por Fernando Coca, la Radio Educación estaría dirigida por Gabriel Sosa Plata, la Televisión Educativa con Lidia Camacho, la RTC con Rodolfo González y la agencia Notimex estaría dirigida por San Juana Martínez. En fin, que todo este proceso que se sigue realizando de la Cuarta Transformación, pues día a día nos da nuevas sorpresas y día a día tenemos que conectarnos también a los canales oficiales del Gobierno de México o tener fuentes de información verídica, como nuestro canal desde la izquierda a través de Telegram, o conectarte también a Facebook o algún otro canal que tú tengas y que te dé las diferentes perspectivas de lo que está sucediendo actualmente, ¿sí? Pues esta es una síntesis así informativa, ¿no?, de los días pasados de las conferencias presidente. Les seguiremos informando y si tienes alguna duda puedes contactarnos y con todo gusto trataremos de resolver tus preguntas.

Estado de Derecho significa que a toda violación de la ley corresponde una pena definida con anterioridad al hecho, no que podamos sancionar quién y por qué debe vivir. Eso es el horror. No, no somos, ni queremos, ni debería nadie querer ser parte de eso. Además de inhumano, es de extrema soberbia el "ellos se lo buscaron" respecto de víctimas de quienes mueren quemados. La sanción no es proporcional al delito cometido. En la justicia de un Estado que protege derechos humanos, nadie tiene la muerte como sanción. Nadie la merece. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar. Izquierda. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la izquierda. Desde la izquierda. un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2020. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a la red. Entonces, este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRIAN, nos va a llevar la fregada. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente día, negocio por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que nos está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter @ desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo @ desde la izquierda .mx para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De noche. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio de que nos manda Rafito, también desde Estados Unidos, el cual es un audio de Carlos Figueroa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Escuchemos, está muy interesante porque es sobre Tlahuelilpan. Bueno, pues en medio de una gripe y ronquera, nuevamente les envío un saludo y pues les expreso que evidentemente un tema obligado el día de hoy es Tlahuelilpan y la tragedia que ahí aconteció. Como es ampliamente sabido, al final del atardecer del viernes 18 de enero pasado, una toma clandestina en uno de los ductos de Pemex estalló, ocasionando casi un centenar de muertos y decenas de heridos. Los videos nos arrojan imágenes infernales en las que gritos de terror y dolor se alternan con personas que desesperadamente corren en medio de la oscuridad, convertidas en antorchas humanas. Los prolegómenos de la tragedia comenzaron a las 14:30 horas, cuando se reportó una fuga de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo. Una multitud creciente, que llegó aproximadamente a 800 personas, se acercó a la fuga y de manera alborozada empezó a recoger el combustible en cubetas y bidones. Sorprendió ver cómo una buena parte de la muchedumbre tenía dichos bidones, que como se sabe son recipientes adecuados para recoger líquidos, en este caso combustibles. Cuando un contingente del ejército mexicano y otros más de las policías municipal y estatal se acercaron a los congregados en torno al ducto y empezaron a advertirles del peligro mortal que corrían, fueron repudiados por la población a gritos e insultos. Los habitantes del municipio iban y venían con los recipientes en los cuales recogían el combustible y se mojaban en gasolina con el mismo desparpajo que si se tratara de un baño en una fuente de agua. Han sido frecuentes el repudio y agresiones a contingentes de seguridad pública que han combatido el huachicoleo. Los huachicoleros han formado una base social, o como sucede en Tlahuelilpan, el robo de gasolina se ha convertido en la segunda fuente de ingreso en la localidad. Eso explica cómo las comunidades han repudiado y hasta apedreado a las fuerzas de seguridad pública. El escenario de la tragedia es un municipio muy desvalido. El 55% de la población es pobre y un 23% padecen pobreza alimentaria. Entre 2017 y 2018 se habían observado en el municipio 6 incendios provocados por tomas clandestinas. Días después, otro géiser de gasolina provocado por los huachicoleros surgió a 11 kilómetros del lugar de la tragedia. Y el gobernador de Hidalgo aseveró que su administración ha detectado 1,000 fugas en los ductos provocados por los delincuentes. Lo que observamos en Tlahuelilpan sucede en otros lugares de México. Sea el cultivo de marihuana y amapola, el robo de combustible, el secuestro inclusive, o cualquier otra actividad del crimen organizado, la población ha encontrado una fuente alternativa de subsistencia. Andrés Manuel López Obrador ha ensayado una explicación sociológica interesante. El neoliberalismo ha destruido las esperanzas que antaño tenían un sector muy amplio de la población, las esperanzas, repito, en la movilidad social. Es difícil conseguir trabajo bien pagado. El acceso a la educación se ha vuelto cada vez más difícil. Diplomas o títulos no necesariamente significan empleo. Este es el caldo de cultivo para lo que horrorizados observamos en Tlahuelilpan. He visto conmovido un video en el que el padre de una de las víctimas, entre sollozos, clama que su familia no se dedicaba al huachicol. Cierto o no, la responsabilidad fundamental de la tragedia recae no sobre los pobladores, sino sobre un sistema desalmado que ha multiplicado pobreza en campos y ciudades. Con mucho afecto les desea una buena tarde, Carlos Figueroa Ibarra, Secretario Nacional de Derechos Humanos e integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Thank you.

antes de lanzar a los militares a las calles el 1 de diciembre del 2006 como cortina de humo para recubrir la enorme crisis de legitimidad que sufría o con razón del fraude electoral del 2006, Enrique Peña Nieto, en cambio, hizo pasar de manera fast track su ley de seguridad interior en el Congreso de la Unión, para después publicarlo casi de inmediato en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2017. Con ello, el presidente priista retó abiertamente a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que exigían primero un amplio debate parlamentario y después la aplicación del veto presidencial a un ordenamiento que a todas luces violaba flagrantemente los derechos humanos de la población. En cambio, la iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional fue sometida a una amplia auscultación pública. Importantes expertos y líderes de la sociedad civil, los verdaderos líderes de la sociedad civil, los verdaderos estudiosos de los temas importantes de seguridad, han expresado sus críticas frontales, tanto en el Congreso de la Unión como en los foros públicos y los medios de comunicación. Incluso dentro de Morena se ha dado también un intenso debate con posiciones encontradas. Este proceso deliberativo ha generado importantes cambios con respecto a la naturaleza de la nueva Corporación de Seguridad Pública. No solamente se escuchó, sino que también se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía. Específicamente, en respuesta a las críticas, el nuevo presidente de la República aceptó que el mando sobre la Guardia Nacional sea civil desde el primer día de su creación. Esta modificación la aceptó Andrés Manuel López Obrador con mucho gusto, porque siempre ha estado a favor de la desmilitarización de la seguridad pública. Durante la campaña presidencial fue muy claro con respecto a la necesidad de generar una hoja de ruta hacia la desmilitarización. Y tal y como hemos expuesto en muchas páginas, la iniciativa original de Morena sobre la Guardia Nacional del 20 de noviembre no incluía el mando militar en la Carta Magna ni modificaba un ápice los elementos constitucionales claves que garantizan el carácter civil de la seguridad pública y la más absoluta disciplina militar. En acatamiento estricto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, tanto la propuesta original de Morena como la versión finalmente aprobada por el Congreso de la Unión mantienen intactos los principios constitucionales fundamentales de que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, según el artículo 129 constitucional, y que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, según el artículo 21 propuesto. Ahora bien, es cierto que el quinto transitorio del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 20 de diciembre sí colocó a la Guardia Nacional de manera transitoria y excepcional bajo mando militar. En tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país, y por un plazo máximo de 5 años, como excepción a lo dispuesto en los artículos 21, párrafo 12 y artículo 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa Nacional para los actos de la programación y ejecución de funciones, en materia de seguridad, decía ese transitorio, el quinto transitorio. Este es el elemento que más generó indignación entre algunos sectores de la sociedad civil y que fue eliminado en el dictamen final. Repito, y que fue eliminado, vuelvo a repetir, y que fue eliminado en el dictamen final, para dejar sin lugar a dudas que el mando sobre la Guardia Nacional será civil, como una dependencia de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde el primer día de su existencia. Esta modificación no ha satisfecho a todos los críticos. Algunas voces siguen insistiendo que los militares no deberían tener absolutamente ningún papel en temas de seguridad pública. Y eso es lo que dice el PRI y el PAN, ¿eh? Y ellos fueron los que sacaron a los militares a las calles a atentar en contra de los pobladores, de los ciudadanos mexicanos, a desatar el baño de sangre. Ah, pues ahora los del PAN dicen que el ejército no deberían tener absolutamente ningún papel en temas de seguridad pública. Señalan que los soldados tendrían que regresar inmediatamente a sus cuarteles. ¿Y por qué no lo hicieron? Me pregunto. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en el poder? Y que aquellos efectivos castrenses que se incorporen a las filas de la Guardia Nacional deberían perder cualquier conexión con las Fuerzas Armadas. Estas posiciones son perfectamente legítimas y muchos juristas sosteníamos argumentos similares cuando las fuerzas castrenses estaban bajo el mando de comandantes supremos como Calderón y como Peña Nieto, totalmente subordinados a Washington, a Estados Unidos. Sin embargo, el debate central no debe ser si la Guardia Nacional retoma, utiliza o se apoya temporalmente en efectivos o mandos militares durante la primera etapa de emergencia nacional, sino si esta nueva corporación apunta hacia la desmilitarización o la remilitarización del país a largo plazo. Y aquí la respuesta es clarísima. La Guardia Nacional constituye un paso claro y firme hacia la desmilitarización del país al enmarcar toda actuación militar en materia de seguridad pública dentro de una lógica y dentro de un o bajo un mando civil. Otro factor que se debe tomar en cuenta es la invitación que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a revalorar el papel histórico de las Fuerzas Armadas. No hay duda de que bajo el mando de Calderón y Peña Nieto, las fuerzas castrenses dieron la espalda a la sociedad y se pusieron al servicio de las políticas neoliberales y de la sangrienta guerra contra las drogas de los Estados Unidos. El estratosférico aumento en las violaciones de los derechos humanos durante la última década lo demuestra claramente. Sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas también tienen una larga tradición revolucionaria. Como botón de muestra, en las semanas recientes, los militares han demostrado gran patriotismo y compromiso con el bienestar ciudadano por medio de un indispensable e incansable apoyo al Plan Nacional en contra del robo de combustibles. Washington estaría encantado si echáramos al bebé junto con el agua sucia y desmanteláramos de una vez por todas a las Fuerzas Armadas. Siempre ha sido el sueño de los gobiernos de Estados Unidos desaparecer al ejército mexicano para poder encargarse directamente de la seguridad de todo el subcontinente norteamericano. Quienes lanzan con furia en contra de toda la institución militar en su conjunto y sin distingo hacen el trabajo sucio a Donald Trump, de la misma manera en que quienes protegían a los militares violadores de derechos humanos y ensalzaban la guerra contra el narcotráfico de Peña Nieto y de Calderón, justificaban la subordinación de las Fuerzas Armadas Mexicanas al Comando Norte. Es importante acercarnos a los fenómenos políticos desde un enfoque dialéctico y rechazar el pensamiento lineal. Démosle la oportunidad, sin extender de ninguna manera un cheque en blanco, a que los nuevos secretarios de Defensa y de Marina, Luis Sandoval y Rafael Ojeda, demuestren con hechos que la Cuarta República también implica una limpia profunda y una transformación de fondo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Este artículo es de John Ackerman, a quien pueden seguir en su página, en su blog, en johnackerman.mx. Este texto es Debate Público y Guardia Nacional. Bueno, y con esta canción terminamos este programa del día de hoy. Ha sido un placer que nos estén acompañando, que nos hayan escuchado a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Y no sin antes quiero hacerles la invitación para que se unan al canal de Telegram, el nuevo canal de Telegram del colectivo Desde la Izquierda. Vayan a Telegram, crean su cuenta y buscan el canal en la lupa, le dan buscar DLISK. DLIZK, Desde la Izquierda. Bueno, ha sido un placer haber estado aquí acompañándolos y nos escuchamos el próximo jueves. Ya los teléfonos.